estamos, ya pasaba Francina Sierra hace un rato, Marta Bremen, escuchamos a María Julia con la nota en la Ciudad de Buenos Aires, se suma al piso de Mestiza acá en la Plaza 25 de Mayo de Junín, Fede Villafañe, otros que ha colaborado en el relanzamiento del proyecto, que ya había estado haciendo aire, participando como columnista en Radio Belgrano, pero ahora en Mestiza. ¿Qué se siente haber logrado esta primera transmisión? Hola, hola, hola, ahí sí, ahí va. Bueno, antes que nada, buenas tardes. La verdad que un día muy emotivo, principalmente por la fecha y además que viene acompañado de esta grata sorpresa, de este grato empuje que le venimos metiendo hace rato y una gran alegría, la verdad es una gran alegría que estemos haciendo radio popular en la Plaza de Junín, en la Plaza Principal de Junín y bueno, básicamente emocionado por todo lo que está sucediendo en las distintas actividades que venimos recorriendo a lo largo de la cobertura y bueno, y con toda esta transmisión. Además de comunicador, que has estado digamos, viajando por el sur, participando, ahí tenemos un audio de saludos del proyecto en el que has participado, también sos militante, activista de Patria Grande, una organización política, cultural, no como centro cultural, que es la Dante Balestro, y estuvieron realizando actividades hoy por el 24 de marzo. Contanos un poquito antes de introducir algunos audios. Estuvimos ahí coordinando con la gente del Partido Solidario, los compañeros y compañeras de Descamisados, una iniciativa de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que consiste en pintar cada un pañuelo que nos saquen en la plaza que están supuestamente remodelando allá en la Plaza de Mayo, pintar 1000 pañuelos. Entonces la iniciativa se trataba de llenar todas las plazas de todo el país de pañuelos y de seguir generando esta hermosa conciencia y esta lucha que tanto nos inspiran las madres y las abuelas.